Y ahora llegó el momento de romper con los esquemas. Con JCP, rompiendo esquemas por Eco Radio. Bienvenidos, esto es Rompiendo Esquemas, transmitiendo por Eco Radio. Yo soy JCP en la voz microfónica y controles, y estoy hablando desde el corazón de América del Sur, Asunción, Paraguay. Hoy es sábado, nos cambiamos de día, pero sin importar el día ni la hora, siempre vamos a estar llevándote, gracias a Eco Radio, la mejor música de reggaetón y hip hop latino. Y además disfrutaremos de las historias y frases que siempre nos enriquecen y nos dan una manera diferente y positiva de mirar la vida. Muy bien, ahora para comenzar vamos con la primera música de la tarde, de Pico C, Tu Corazón Ya No Aguanta Pela, y de Daddy Yankee, Oasis de Fantasía. ¡Vamos a la música! Mereces más de lo que te dio. Si aplastó tus esperanzas y se marchó. Si de su vida nada puedes sacar, entonces no es momento de sollozar. Dale gracias a Dios que te abandonó. Si nunca percibiste que hubo amor. Si en época de frío no te dio calor. Gracias a Dios que te abandonó. Dale borrón y una cuenta. Espacio Vive Dari. Este chamaco está encendido. Siempre a mi lado la veo. Beso a beso crece el deseo. Y ahora, historias de optimismo. ¿Fracaso u oportunidad? Fracaso no significa que hemos fracasado. Significa que todavía no hemos tenido éxito. Fracaso no significa que no hemos logrado nada. Significa que hemos aprendido algo. Fracaso no significa falta de capacidad. Significa que necesitamos hacer las cosas de una manera diferente. Fracaso no significa que somos inferiores. Significa que no somos perfectos. Fracaso no significa que todo se ha terminado. Significa que necesitamos volver a empezar. Y fracaso no significa que no lograremos nuestras metas. Significa que tardaremos un poco más en alcanzarlas. De Patricia Ashwell, en Conversando con un Coach. Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Felizana, mi dolor. Tienes la cura de este amor.

Doble Way Record. El equipo de estrella. El equipo que tú sueñas estar. Oye, papi, confórmate con la banqueta. Doble U con Yandel. Oye, papi, pa'l suelo y hasta si eres artija. Tú eres un simple soldado, ¿ok? ¡Ja! Con calma, wow, chicos, nosotros ya no hacemos fila. ¡Ja! Estamos en el tercer bloque de Rompiendo Esquemas, transmitiendo por Eco Radio. Y ahora me gustaría ahondar un poco en la lectura de hoy, que se trató del fracaso. Bueno, yo sinceramente creo que el tema fracaso, es un tema que debería ser enseñado al igual que matemáticas o literatura en las escuelas y colegios, ya que en la vida, el ser humano muchas veces, a pesar de que haya tenido todas las ganas de hacer las cosas bien, lastimosamente igual fracasa. Y esto produce una sensación de desilusión y frustración en quienes han experimentado el fracaso. Entonces a veces dichas personas tienden a querer no volver a procurar, ya que tienen miedo de volver a fracasar, y además les da rabia que a pesar de todo lo que se esforzaron, igual fracasaron. A mí realmente me pasó miles de veces que estoy empezando a lograr algo grande y todo me sale bien, pero luego, sin embargo, por algún motivo de la vida o por alguna culpa mía, fracaso. Y esto me deja muy mal realmente. Pero cuando esto me ocurre, siempre viene una frase a mi cabeza, que es la siguiente: fracasado no eres si te has caído. Fracasado eres si te quedas en el suelo. Repito una vez más: fracasado no eres si te has caído. Fracasado eres si te quedas en el suelo. Y entonces, mágicamente, luego que decido levantarme de nuevo y pensar en cuál fue la razón de la caída, me doy cuenta de que gracias a esa caída aprendí algo muy importante que justamente me impedirá caer o tropezar con esa misma piedra en el futuro. Más, esto no significa que toda la vida me he de caer hasta que ya no haya con qué caerme, ¿verdad? Eso no significa. El punto está en que cada vez que nos caemos, debemos analizar esa caída y tratar de ver en qué otras ramas de nuestra vida nos puede servir esa lección. Además, debemos tratar de capitalizar la lección, pensando en que otra cosa en el futuro puede querer echarnos. Y entonces debemos ver cómo hacer para tomar medidas al respecto. Y como dije, entonces mágicamente un día vas a haber resuelto todo ese problema en que en una época te caías. Y te vas a ver triunfador. No importa lo que pase, ya nunca vas a volver a caer en ese problema. En ese problema en que te caías tantas veces. Un día todo va a terminar. Todo se habrá olvidado. Increíblemente, solo vas a disfrutar de tu merecido triunfo, ya que no te diste por vencido y luchaste hasta el final y lograste tus metas. Cumpliste tu objetivo. La vida es eso. Caídas. Golpes. Pero no importa, como vi una vez en la película de Rocky 6, ¿verdad? No importa cuán duro te pegue la vida. Lo que importa es cuán duro te pegue y vos sigas aguantando. Hay muchos ejemplos, No soy yo el que dice esto. Hay muchos ejemplos de hombres. La historia lo dice. Que no tenían nada. Y llegaron a hacer cosas enormes. Porque simplemente perseveraron. Y creyeron en sí mismos. Porque si hay algo que la historia puede probar y la vida puede probar, es que aunque fracases mil veces, como este señor Thomas Edison, más de dos mil veces para tratar de inventar la lámpara, ¿verdad? La bombilla eléctrica. Si seguís perseverando, vas a lograr tu objetivo. Y te puedo asegurar que en cada error, en cada fracaso, en cada caída, vas a aprender algo que te va a hacer mejor. Ese fracaso te va a servir como un trampolín para saltar mucho más alto y posicionarte cada vez más cerca de la cumbre y obtener cada día más felicidad, porque vas a entender cada vez mejor lo que es la vida, porque solamente cayéndose uno puede llegar a ese estado de sabiduría, ese estado de triunfo. La forma en que elijas, tu vida, puede crear la forma en que experimentas la vida. Si elegís ser feliz, vas a experimentar felicidad. Si elegís estar deprimido, vas a experimentar depresión. Y esto que elijas va a vivir cada momento en lo que vos crees a partir de tu elección. Entonces, si elegís ser un triunfador, tu mente y tu corazón se dirigirán al triunfo. Y entonces, al resto de vos, al resto de tu cuerpo, le va a ser fácil seguirle a tu corazón. Y un día, todo tu ser va a estar y se va a sentir triunfador. Muy bien. Y ahora, para distendernos un poquito, vamos a escuchar más buena música de Daddy Yankee, de La Paz y de la Guerra, y de Wisin y Yandel, Feth Don Omar, My Space. Vamos a la música. Que yo soy. Yo te sigo buscando. W y L. Sube lo que está escuchando, Bandolero Reloaded. Ajá. Yo no sé de ella ni por MySpace. No sé de ella. No deja ni un mensaje texto. No sé de ella. Ya no responde ni el teléfono. No sé de ella. ¿Será que se buscó a otro? No sé de ella. Ya no sé de ella ni por MySpace. No sé de ella. No deja ni un mensaje texto. No sé de ella. Ya no responde. Este es el cuarto bloque de Rompiendo Esquemas, transmitiendo por Eco Radio. Antes que nada, quiero mandar un saludo muy especial a la señorita Yuna Iber, que siempre nos acompaña desde su casa, escuchando el programa y enviándolos siempre su apoyo y comentarios. Yuna, muchas gracias por tu apoyo y tu buena onda de siempre. Y quiero aprovechar también para invitarles a escribirnos sus comentarios y opiniones respecto al programa a jcp@hotmail.es. Se deletrea @hotmail.es. Además, si gustan, pueden visitar mi página web, que es www.jcpy.vox.com. Repito, www.jcpy.vox.com, en donde van a encontrar música y poemas de mi autoría, fotos y las letras de dichas canciones. Ahora justamente vamos a escuchar tres de mis músicas tituladas Dispara, Paraguayo Independiente y Siento el Corazón. Pero hoy quiero enfatizar y comentar un poco sobre Siento el Corazón. Siento el Corazón, como su nombre lo dice, habla de un sentimiento que nace de lo más profundo del corazón. Habla de un amor que hace que todo nuestro ser se altere con solo mirar a esa persona especial, con solo pensar en su nombre, y nos hace sentir mariposas en el estómago y locura momentánea al ver que esa persona también nos está mirando. Siento el Corazón es un canto al amor puro y verdadero que una persona puede sentir hacia el ser que ama. Ese es nuestro tema especial del día, es de mi autoría y espero que les guste. Siento el Corazón, Paraguayo Independiente y Dispara, todas de mi autoría. ¡Vamos a la música! Y tú calmaste mi sufrir. Era más bella que la luna y como ella yo jamás vi a ningún. Toda esa magia de niña y mujer pudieron borrar todas las heridas del ayer. Y tú no sabes lo que siento o lo que yo siento por dentro. Y es más fuerte que el tsunami que arrasó en Tailandia. Y más bello que todo Disneylandia. Eres tú mi vida, te bajaría el cielo a ti querida. Más deseada que la fruta prohibida. Me estoy volviendo loco y me enamoro poquito a poco. Me has hechizado, todo me has dejado. Mami, tú no crees, más de ti estoy enamorado. Por Cupido he sido flechado. Y siento que el corazón por dentro y baila ritmo de reggaetón en todo mi cuerpo. Cuando yo te miro siento mariposas dentro. Y si me miras me pongo loco de contento. Y siento que el corazón por dentro y baila ritmo de reggaetón en todo mi cuerpo. Cuando yo te miro siento mariposas dentro. Y si me miras me pongo loco de contento. Feliz estoy seguro y pienso que este amor por ti es tan inmenso. Y siento que no puede salir a mi pensamiento cuando dejes de resistirte y te enamores. Y dejes que yo pinte tu vida de estos colores. Mami, tú no sabes lo feliz que voy a ser cuando dejes de ser niña y comiences a ser mujer. Como Romeo y Julieta será nuestra historia aún más perfecta. Poesía y rimas de Becker ya no alcanza. Mi amor no alcanza ni siquiera un cohete de la NASA. Contigo no importa el tumbe, tumbe tampoco dispara. Pues lo que siento por ti es una cosa rara. Contigo no importa el sexo, lo que importa es que estemos juntos. Pues mi amor por ti es eterno y lo otro dura unos minutos. Y siento que el corazón por dentro y vaya ritmo de reggaetón en todo mi cuerpo. Cuando yo te miro siento mariposas dentro. Y si me mira me pongo loco de contento. Y siento que el corazón por dentro y baila ritmo de reggaetón en todo mi cuerpo. Cuando yo te miro siento mariposas dentro. Y si me mira me pongo loco de contento. Y siento que el corazón por dentro es para ti mi amor. Y siento que el corazón por dentro pero sale desde el fondo de mi corazón. Y siento que el corazón por dentro te pido que me acepte y anda por favor. Y siento que el corazón por dentro. Para ti mi muñequita linda, te quiero. GCP.

estás en mi interior. Solo estás en mi pensamiento. Más igual yo te llevo siempre dentro de este corazón. Estás en mi imaginación. Te encuentras en mi fantasía. Todas las estrellas del cielo no igualan tu sonrisa. Cuando te pienso veo el sol. caso no está mejor que un poco más inteligente. Que no le importe qué dirá la gente. Olvida ya el presente, apaguen ya la mente. Olvídate de todo y ya mejor ven. Que no se arrepientan después de que la noche ya se fue. No hay nada más que hacer, ya sé que sé. Familia está lista pa' casar. Y ahora solo deja que esa gatita empiece a ronronear. Y ya la hora, mi bella está lista pa' perrear, yeah. Tiene que ser su papi, de verdad. No esperes que la nena se acerque, ve y tómala. No importa mi socio si tú no eres un galán. Pues eso no importa la hora de jalar, jalar, yeah. No se arrepientan después de que la noche ya se fue. No hay nada más que hacer, ya sé que se fíjense. Ya he cumplido mi misión de juntar todas las parejas. Y si algún hombre todavía se queja, entonces te doy otra opción, depílate la ceja. Ponte una mini y te puedes llamar pendeja. Y ahora el culeo, viene el perreo, luego el preseo, luego el fronteo, luego el meneo. Ya está bailando todo apretado, yeah. Un hombre con una baby a su lado. Pasado los minutos, los segundos y hemos llegado al final del programa. Espero que todo lo que preparé para hoy haya sido de su agrado y además también espero que nos reencontremos la próxima semana a la misma hora y por Eco Radio, aquí en Rompiendo Esquemas, desde el corazón de América del Sur, Asunción, Paraguay. Y para terminar, quiero decirles que este programa los disfruté mucho, ya que la lección que aprendimos me llegó al corazón, pues justamente he tenido que superar una serie de fracasos en estos últimos días. Y haber tenido la oportunidad de enriquecerme con la historia de Optimismo o el poema de Amado Nervo me hicieron tener más fuerza y garra para continuar luchando sin importar las caídas, levantándome cuantas veces sea necesario hasta que cumpla mi meta. Y solo quiero decirle a todos ustedes, queridos oyentes, que hace poco descubrí que lo que hoy escuchamos en la historia de Optimismo es más cierto de lo que parece. Ya que solo gracias a los fracasos podemos crecer y ser cada vez más fuertes y mejores. Pues solo los que se equivocan pueden aprender. Y solo los que se caen pueden experimentar la inmensa felicidad que se siente cuando llega el día del triunfo y el premio de la vida. Solo nos caemos para hacernos más fuertes. Solo nos caemos para que los errores que cometemos nos duelan y gracias a ese dolor se nos graben las lecciones en las venas y en los huesos. Y así de esta manera potenciemos nuestras habilidades al máximo hasta llegar a ser los mejores en lo que hayamos elegido para nuestras vidas. Esto fue Rompiendo Esquemas. Y para cerrar con broche de oro, vamos a escuchar la música de un luchador que, como dice en la música, tuvo que sufrir para hacer su nombre. Ese guerrero es Daddy Yankee, con su música Soy Lo Que Soy. Espero que nos encontremos de vuelta el próximo sábado y le deseo mucha fuerza